Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2556, lunes 24 de octubre. Déjenme, le estoy bajando el volumen aquí al Periscope porque luego nos hace ruido. Lunes 24 de octubre, gracias por acompañarnos. Esta es una emisión especial y porque van a ver el invitado que tenemos y de lo que vamos a platicar. Quédese con nosotros, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Arrancamos el programa escuchando Year of the Cat. Es el sencillo del último álbum allá de 1976 que se llama Year of the Cat, de Al Stewart. Esta canción fue escrita por el cantante y compositor Al Stewart. Buena música. ¿Quién no se acuerda de esta pieza? Ha trascendido, ya es un clásico, ¿no? Year of the Cat. ¿No te acuerdas, Laura, de esta canción? Vas a decir que no, porque es del 76. ¿Eh? ¿En serio? Remotamente, sí. ¿Alguna vez las de ver escuchar? Seguramente, Roberto. Buena selección, Juanelo. Rock clásico aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, trabajando para usted. Ricardo Tapia en las redes sociales está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Y hoy en la noche estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plataforma Periscope, que también lo puede ver a través de Twitter y también lo puede ver a través, ahorita va a pasar, Ricardo va a pasar el link en Facebook para que nos pueda ver y quédese con nosotros, nos divertimos. Les mandamos un saludo a toda la gente que nos acompaña a través de Periscope. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo está, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando que hayan pasado un excelente fin de semana. Y pues ya, ahora sí que huele a PIB, Robert. ¡Uy! Ya está muy ya cerca. Ya hay que hacer los encargos. Es más, si no los ha hecho, probablemente se quede sin PIB. Pero sí, de veras que hemos visto ahí cómo pasan los pavos, pasan las hojas de plátano, pasa, en fin, todos, ¿verdad? Bueno, el bueno, beneficio también de vivir en un pueblito, pues ves ahí todo, ya preparando el agujero para pues ahora el hacer enterrado. El pib enterrado, qué rico, qué sabroso, de veras que esa tradición y el cómo se hacen aquí en Mérida es un privilegio estar en esta ciudad. Qué rico se come. Sí. ¿No? Digo, yo que vengo de Oaxaca y que también se y come que en rico en Oaxaca. Se come riquísimo igual, ¿eh? Tienes aquí no cantan mal las rancheras. Sí, no, para nada. Pero bueno, quédese con nosotros y de veras vaya apartando su PIB porque pues si usted vive en Mérida o en Yucatán y no come PIB, de veras, es como ir al cine y no comer palomitas, ¿no? Digo, yo sé que la comparación es así medio chusca, pero pues, es lo mismo. Entonces, pues, está usted aquí en Yucatán, hay que comer PIB, hay que... le mandamos un saludo muy cordial a nuestros amigos, coaches que nos visitan de Guadalajara, a Mónica Telo y a su esposo... Mónica Ro y a Ro. Su esposo Enrique Telo. Ah, sí, claro que sí. Y que mañana es su cumpleaños. Mañana es su cumpleaños de... De Mónica. No, de Mónica, sí, mañana es cumpleaños de Mónica, que la vamos a ir a festejar. Así es de que, Mónica, si nos estás escuchando, yo sé que andas de turista y andan paseando por todos lados, pero les mandamos un saludo si nos están escuchando. Pasamos un domingo muy agradable, un sábado muy agradable con ellos. Pues yendo a comer a la playa y disfrutando. Pero bueno, quédese con nosotros, déjenme les presento. Nos acompaña el licenciado Juan Enrique Sandoval. Él es el rector de la Universidad Tec Milenio aquí en Mérida. Déjenme platicarles un poco de la trayectoria de Juan Enrique. Él tiene un MBA en el maestría en administración, o el Master in Business Administration del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el LCC también del IPADE, ¿no? Por lo que veo. El LCC es del TEC de Monterrey. Del TEC de Monterrey, claro, tenía comunicación. Pues viene del TEC Milenio. Nos acompaña, él es el rector actual de del TEC Milenio. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, igualmente, un gustazo. Qué bueno que me invitaron tú y Laura, gracias por... Me da mucho gusto por la invitación y estar aquí. No, qué bueno. Pude platicar ya hacía un rato que que se las debía yo a ustedes. Sí, hombre, andábamos tras tus huesitos, pero qué bueno. platícanos, Juan Enrique. Tú tienes, por lo que veo, una trayectoria en el sistema educativo impresionante. También rector de varias otras universidades. De aquí de Mérida, pues incluyendo la Universidad del Valle del Grijalva, la Universidad Aliat, pero por lo que veo has tenido una trayectoria muy pegada a la parte educativa, al desarrollo pues educativo a nivel profesional y a nivel instituciones muy importantes. Te haré una pregunta. ¿Qué consideras que es tu misión más importante como rector? La verdad, transformar a los jóvenes, hacerlos que encuentren realmente el para qué están aquí. Eso es lo que al final me ha movido. Sí, yo de hecho traigo una mucha experiencia en asuntos de educación superior. Pues ya estaba contando el otro día, 18 años en educación superior. Oye, y bueno, si ustedes lo ven, amigos, por Periscope, está chavo, ¿no? ¿A poco no está? Gracias, me veo joven. De los rectores más chavos. No me harán confesar mi edad, no, me veo joven. No, te voy a acabar. Pero ya no tanto. No, mira, he estado siempre en esto, ya sea consultando empresas o principalmente instituciones de educación superior. Me ha tocado afortunadamente salir a varios lugares del mundo. Y empecé yo con universidades públicas, pero después pasé a universidades privadas y siempre en la cuestión administrativa. Yo originalmente soy LSC, comunicólogo por el TEC de Monterrey, y después hice el MBA en el IPADE. La verdad, nunca pensé dedicarme a la educación, a la administración. Mira. Educativa. Ajá. Pero fui cayendo, me fue envolviendo. Cuando puse la consultora hace unos 12 años, yo quería volver a la parte del trabajo con las empresas. Y el 90% de mis clientes eran instituciones educativas, ¿no? Entonces no me soltaban. No te dejaban me ir. Me ha tocado trabajar con la aceleradora de negocios del Tech VA en San José, en California. Ah, mira, qué interesante. Y con muchas pequeñas instituciones que se llaman Further Education en Sudáfrica. Me tocó incluso estar allá. 3 años viví haciendo lo mismo exactamente, pero para instituciones chiquitas. Pero te pregunto, ¿en esas instituciones era aceleradora de negocios? ¿Estabas con emprendedores, con recién egresados? Exactamente. Ahí es donde te imbuiste de estar con los jóvenes, sí, de estar... Sí, y ya no salí, y ya no salí, y me quedé en la administración educativa, ¿no? Y es un ambiente que yo disfruto mucho porque te permite, los chavos te enseñan mucho, ¿no? A veces sí, es un poco no. Egoísta, platicaba con unos compañeros, colegas, educadores, y decían, pues es que realmente nosotros decimos que venimos aquí a enseñar, pero acabas aprendiendo mucho más, porque traen buenas ideas, porque traen malas ideas, de las cuales también se aprende mucho, porque no tienen miedo a fracasar, porque se avientan con todo y vas descubriendo mucho con ellos. Entonces, pues realmente a mí, creo que ahí descubrí tu vocación. Mi vocación. Eso, el ayudarles a descubrir al final de un semestre cómo van, ¿no? cómo despiertan. Fíjate que, Juan Enrique, yo te voy a comentar algo, una impresión cuando te visitamos ahí en la universidad. Desde el momento en esa, yo sentí esa libertad de los muchachos allá abajo. Junto a la cafetería, unos entrando, otros salieron. Bueno, alguien puso su rocola y se pusieron a bailar. O sea, se percibía un ambiente de libertad, relajado, de los jóvenes. Luego también con tus colaboradores. Pero se percibe, o sea, esto que nos platicas se percibe. Por lo menos yo eso percibí en el TEC. Y yo creo que ese es el ambiente adecuado para los jóvenes, ¿no? Ese es... el proceso de la libertad, de expresarse, de poder Bien, amigos, interesante la conversación. No se me vayan, vamos a estar platicando aquí con el rector Juan Enrique Sandoval del TEC Milenio. Hay mucho que platicar y vaya usted reflexionando, porque yo también me quedé sorprendido de lo que el TEC Milenio tiene y ofrece para nuestros jóvenes aquí en Yucatán. Por lo pronto, no se vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Esto, 7 Seconds, 7 Segundos. Es una canción compuesta por Yasu Denuo. Espero que así se diga. También por Nene Cherry, Cameron McVeigh y Jonathan Sharp. Esta canción es de 1994. Es un sencillo que fue realizado a la grabación por Yasu Denuo y Nene Cherry. ¿Qué tal mi francés hoy, eh? Esas son pruebas que me pone Juanelo para... que te dé unas clasecitas de francés. Pero bueno, quédese con nosotros. Gracias, buena música, buena interpretación esta de 7 Seconds. Hay una película de 7 Segundos, ¿no? ¿No se acuerdan? O estoy yo inventando, ¿no? Sí. Era, creo que 8 milímetros o una... 8 milímetros, ¿no? Sí. Bueno, esa era otra a lo mejor. Pero bueno... Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Mire, Sadassi, yo le hago la invitación para que usted los visite, sobre todo en privada residencial, residencia, estas residencias que ya están en su segunda etapa y la última, se van a acabar. Yo estoy seguro que este año ya no va a haber, así es de que pues todavía tiene usted la oportunidad de darse una vuelta. Es una de las inversiones con una plusvalía muy alta, esta zona donde está residencia, Avenida Yucatán, privada residencial. Está ubicado en el nororiente de la ciudad de Mérida, antes del periférico, o sea, en la ciudad de Mérida. Pocos son los fraccionamientos de este nivel que tienen esta característica. Así es de que no pierda usted la oportunidad de visitarlos, conocerlos y hacer una inversión. Cuentan con dos modelos de casa que tienen dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, estufa y refrigerador, incluidos aires acondicionados. Bueno, ¿qué le puedo decir? Una residencia lista para estrenar. Es un área social, tiene área social, piscina, chapoteadero para los chamacos, areneros, vigilancia 24 horas. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta. Tienen dos parques impresionantes con una vegetación variada. Créame que es uno de los lugares para mejor vivir, y usted puede invertir, y créame, es el momento de hacerlo. Todavía puede encontrar a través de los asesores certificados de Sadassi las buenas oportunidades para los créditos hipotecarios, que lo más seguro es que se vean modificados muy pronto. Así es de que te voy a dar el teléfono 688-6678 para que les marques, hagas una cita, y para que también, ¿por qué no?, te inscribas a la segunda carrera, que es este 6 de noviembre, ya que falta para el 6 de noviembre un par de semanas, par de fines de semana. Esto se lleva ya en el fraccionamiento Los Héroes de Mérida. Esta carrera ruta ciclista es para recaudar fondos y ayudar a esta fundación Niños y Crías AC. Los vamos a tener aquí para que platiquen con usted, porque esta fundación se dedica al cuidado del agua, a la educación en los chiquitines, de cómo debemos de cuidar el agua. Qué importante tema. Y pues Grupo Sadassi apoya a Niños y Crías, hace esta carrera ciclista, invita a todos los ciclistas, profesionales o no, a que participen, a una gran fiesta, después el convivio, después de la carrera, ahí en el fraccionamiento Los Héroes, es una verdadera belleza, cochinita, jugo, café, botargas, bueno, nos la pasamos de maravilla, así es de que no pierda la oportunidad de inscribirse. Es este domingo 6 de noviembre a las 7:30 de la mañana, es la salida desde el fraccionamiento Los Héroes, inscripción $250. Te voy a dar el teléfono para que te inscribas, 941-8816. No te quedes fuera porque estos sí son contados los ciclistas para lo que está proyectada la ruta, así es de que inscríbete ya, desempolva la bicicleta, échale aceitito y vete a correr con nuestros amigos de SADA, 941-8816. Bien amigos, gracias por acompañarnos, nos acompaña aquí el licenciado Juan Enrique Sandoval, rector del TEC, de la Universidad TEC Milenio. Sí, hay que decirlo completo porque luego me como yo palabras. Campus Mérida, para rematar. Y Laura Alcalá, ¿con qué seguimos, Laura? Interesante nuestro invitado el día de hoy. Sí, claro que sí, Robert. Pues a mí me gustaría más que nada preguntarte, Juan Enrique, pues, ¿qué es lo que está siendo diferente, novedoso, TEC Milenio ahorita en Mérida? Porque pues nos mandaste ahí varias cosas que me parece tan interesante como para compartirlo con la audiencia, ¿no? Claro. Mira, nuestra oferta, lo que nosotros decimos que nos hace diferentes, es cierto. Traemos una formación, o sea, no es solo instrucción, no es solo educación, no es solo darte lo que encontrarías en cualquier libro, sino una formación completa. Y va con tres grandes diferenciadores. Uno es aprender haciendo, ¿no? Que los muchachos tengan con muchas cosas prácticas, y esto nos obliga a estar cerca del empresariado, del sector productivo, porque pues de qué otra forma vas a aprender si no es en la vida real, ¿no? Creemos nosotros. El otro, hay mucha flexibilidad, mucha, mucha flexibilidad. El alumno puede, por ejemplo, los programas regulares de licenciatura, puede escoger hasta el 40% de sus materias, ¿no? Entonces, sí, dos personas pueden estudiar la misma carrera de licenciatura en Administración de Empresas, por decir alguna, pero dado sus tópicos o optativas, acaban con conocimientos muy diferentes y muy aplicados a lo que realmente quieren. Y esto nos lleva al tercer diferenciador, que es el muchacho debe de... nosotros nos encargamos de que en la preparatoria descubra cuál es su propósito de vida, es decir, para qué está aquí, qué es lo que quiere hacer. Y en la licenciatura y maestría les damos las habilidades para llegar a eso, ¿no? Para lograrlo y alcanzarlo. Y nos ha funcionado. Nos ha funcionado muy bien porque no es nada más, toma, esta es la lista de libros, estas son las presentaciones. Claro, y arréglate, claro, ¿no? Fíjate que estás mencionando algo que a mí me parece muy interesante, que ayudas a los muchachos a encontrar su propósito de vida. Que yo creo que eso Así es. Es algo que a nosotros, por lo menos a mí, en mi generación, no lo hicieron. O sea, a mí, mi papá me dijo, usted tiene que estudiar ingeniería porque es la carrera del futuro y ándele al Politécnico, ¿no? Claro. Y a muchos nos pasa eso. ¿A cuántos, no? Y yo tenía una estadística por ahí que el 60% de las gentes que tienen un trabajo no les gusta lo que hacen. Okay. El 60%. Y yo creo que es porque nadie les preguntó cuál es tu propósito en la vida o cómo lo descubre. Claro. Exactamente, por eso lo hacemos nosotros, porque con estas estadísticas de mucha frustración en el mundo laboral, de gente que se queja de sus horas de trabajo, etcétera, dices, hay gente que trabaja la misma cantidad de horas y está feliz y le encanta. Entonces, cuando descubrimos qué es lo que hace esto diferente, se atraviesa en el camino de Universidad TEC Milenio este concepto, esta filosofía que se llama educación positiva. Y dice eso precisamente, ¿no? Haz lo que quieres hacer, ¿no? Y incluso hay una frase por ahí que dice, si encuentras lo que te gusta hacer, no tendrás que volver a trabajar ni un minuto en tu vida. Es correcto. Porque sí, realmente es un gozo. Entonces, el muchacho a veces le cuesta trabajo y dice, es que yo realmente lo que quiero hacer es, administrar una cadena de restaurantes, ¿no? Correcto. Y no existe la carrera de administración de cadena de restaurantes, pero puedes estudiar administración. Claro. Y a lo mejor tomas un certificado en gastronomía, un certificado en servicio al cliente. Correcto. Una atención en el trabajo. Entonces vas como por módulos armando el hacia dónde vas, ¿no? Es bien importante porque además el engagement, el compromiso interno ya viene, ¿no? Y a nosotros la verdad nos facilita mucho la tarea de enseñarles a los chavos, ¿no? Ya no hay que pelear para que hagan las tareas porque ya están haciendo lo que quieren, ¿no? Bueno, pero también ya, porque ya estás en otra época, ¿no? O sea, esa manera coercitiva de enseñar ya no pasó de moda, ¿no? Ya, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Terrible, impresionante. La verdad es que ya el alumno no le puedes... Nosotros usamos una metodología que se llama aula invertida. Entonces, ahora la tarea la hace el maestro, ¿no? Es el muchacho. Antes era llegas a clase, te enseño, te doy la, el tema completo y luego te vas en la tarde a tu casa a hacer la tarea. Aquí es al revés, es vas a tu casa, tu alumno lees los, este, los temas y el día siguiente el maestro que ya hizo la tarea te pone ejercicios, te hace aplicaciones. Claro. Es al revés, ¿no? Por eso es invertido. Primero ves tú en tu casa lo que quieres aprender y al día siguiente apoyado con tecnología, evidentemente. Fíjate que este modelo lo leí yo en Academia Khan, que lo hace Khan todo Academy. Khan Academy. Así esta. Es. Ellos iniciaron este emprendedor, porque él es un, pues él tenía trabajo y le quería enseñar a su sobrina las matemáticas, creo, y entonces le grabó unos videos y se los mandaba, y de ahí fundó toda una plataforma completa que le llaman educación inversa, o escuela inversa, aula inversa. Ahorita vamos a platicar más de esto, amigos, porque qué bueno, y me entero que aquí la Universidad Tec Milenio lo esté aplicando, porque es la nueva moderna, es la forma moderna de aprender para los chiquitines. Bueno, ni tan chiquitines. Para los jóvenes. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¿Quién no se acuerda de este tema? El tema de amor, Love Theme, de nuestro amigo Barry White. Pero fíjense que este es instrumental 100%. Y es una pieza de 1974 y es pues uno de los puramente orquestales que llegan al número uno de la lista Hot 100 de los Estados Unidos, lo cual ocurrió a principios de 1974. La grabación en la cual se escucha una gran orquesta de cuerda, una guitarra guagua, cuando se oye esos pequeños acordes, es esa guitarra. Pues muy, muy acústica, pero muy antigua, ¿no? Es de la guitarra, según tengo entendido, viene de los polinesios. Bueno, no sé. Y un gran, también es, yo creo que una de las piezas características de la música disco. Tocaban en las discotecas a veces, cuando abría la discoteca, era el tema de amor. O cuando iban a empezar las calmaditas, como decían en mi tierra, te ponían el tema de amor para que te fueras relajando, ¿no? ¿Qué época? ¿Cómo ya no hay discotecas, hombre? ¡Qué bárbaros! Ahí en la universidad deberías de poner una discoteca. Ah, no, cierto. No van los chavos. No, bien, no. Sí, no, ya. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias, Juanelo, buena pieza de música. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que se comunica con nosotros. Ya saben que muchas cosas que pone el licenciado Juan Carlos Lara no son aptas para este horario, pero sí me critica mi inglés y mi francés también. Sí, ya, a mí me gustaría escucharte, aquí te voy a traer un día y hacemos el programa en inglés, si te parece. Y me dice que cuando yo estudié en la Edad Media no había carreras. No, no había, fíjate, no había, pero pues ni tampoco tú, ¿verdad? O sea, no estás muy... ¿Cuántos años tiene Juan Carlos, No, no lo vamos a balconear aquí al aire, ¿verdad? Pobrecito, ¿eh? Pero bueno, y tampoco... No, tú no conociste las discotecas, no te hagas, ma. Sí, ¿cómo le decían a Juan Carlitos? Ah, pues Luis Miguel. Luis Miguel, ándale, ahí está, ya mejor con le paro. Cupete ahí. Ya mejor le paro, mi querido amigo. ¿Eh? Ay, sí, cumplí 48 el 10 de octubre. Un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, gracias por escucharnos. Venos por Periscope, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plataforma Periscope. Usted nos puede ver a través de el Twitter. Métase a Twitter, arroba en los negocios desde su computadora o desde Periscope, baje la plataforma Periscope en su teléfono o en Facebook, también nos puede ver en vivo y en directo, métase a Fórmula en los negocios, allí le puede dar clic a la transmisión y nos puede ver y nos puede acompañar. Mire, nos divertimos aquí de una manera muy, muy agradable. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Financieras CFMEX. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas. Y mire, más en esta época que pues el efecto Trump y que el efecto no sé qué nos tienen en un vilo de crisis económica, pues qué bueno saber en dónde puedo yo ir a resolver mis problemas de liquidez. CFEMEX es una empresa 100% yucateca, tiene 15 años de experiencia en el medio financiero aquí en Yucatán, tiene 36 oficinas o más, contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad, tienen planes para pymes, pequeñas, medianas empresas, para constructores, para emprendedores, para startups, así es de que CFEMEX es un gran, gran aliado para hacer crecer tu negocio. Así es de que ve con ellos, platica, tómate un café. Ellos se caracterizan por tener trámites flexibles, rápida de respuesta y un trato personalizado. 920-0715, haz una cita, búscalos en Facebook como Financieras FMX o métete a su página www.cfmx.com.mx y verás de lo que te platico. También los puedes escuchar aquí los lunes cada 15 días que vienen a platicar con ustedes de temas importantes de pues cuestiones financieras, cuánto tenemos que aprender del mundo financiero. Para poder salir adelante, el mundo se mueve a través del mundo financiero, así es de que más vale tener una inteligencia financiera y ellos nos pueden ayudar, nos pueden asesorar. CFMX, bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y también nos acompaña el rector de la Universidad Tec Milenio, Juan Enrique Sandoval, aquí en el estudio. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, pues nos platicabas, Juan, de la manera en que enseñan, como dijiste, invertida. ¿O? Aula invertida. Aura técnica. Ajá. Exactamente. Y bueno, ¿qué efectos, qué frutos están cultivando ustedes implementando esta metodología? Porque no todas. No, para nada. No, para nada, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué frutos están cultivando en los muchachos? Mira, realmente todo se engloba en una cuestión que nosotros le llamamos educación positiva. Ok. Y por cierto, aprovecho para mi comercial. Mañana hay una conferencia totalmente gratuita a las 4 de la tarde en el campus. Viene mi colega, mi equivalente del campus Querétaro, expertazo en educación positiva, Jorge Fournier. Y viene precisamente para platicar de esto a las 4 ahí en el campus. Abierto, ¿no? Abierto. Esto es para incluso totalmente papás. Gratis. De hecho, la idea es más bien para papás, claro, empresarios o papás de muchachos que están pensando, ¿dónde hago que mi hijo haga la prepa o la universidad? ¿O cómo le hago para que mi hijo aprenda si no quieren ir a la escuela, ¿no? Así porque es. El aula abierta es una oportunidad. Y va por allá, precisamente. Claro. Y bueno, pues verán un poquito que es todo un movimiento, la verdad, impresionante de educación positiva, que incluye el aula invertida, que incluye la tecnología, que incluye instruir en fortalezas de carácter, es decir, hacer hombres completos, mujeres completas, que sean responsables y que tengan su valor bien puesto. No nos sentimos salvadores de la humanidad, pero sí creemos pues que hay mínimos, ¿no? Que hay como conceptos básicos que deben de tener los muchachos cuando salgan. Y ha funcionado muy bien. La universidad estaba pues más o menos en unos 600 a 700 alumnos durante los últimos años. Ha estado muy, muy, muy, digamos, estable en ese número. Y ahorita, desde que dimos el boom, el cambio a la educación positiva, se vino un boom. Ya estamos en casi los 1,000 alumnos. Wow. Sí, a pesar de que somos pequeños, pues nos encanta, ¿no? Porque creemos que está funcionando y porque además el empresariado nos está respondiendo bien, ¿no? O sea, se dan cuenta de que los muchachos que salen, pues salen muy bien, ¿no? De hecho, si no salieran bien sería culpa de ellos porque trabajamos mano a mano con los empresarios. Claro, aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, el que sale malo ya, de veras, ¿no? Entonces, va muy mano a mano por esto de la práctica, ¿no? Que los muchachos entran y hacen convenios y colaboración con las propias empresas yucatecas, meridanas. Y entonces ha funcionado muy bien y cada vez más, ¿no? Oye, esto que mencionas es, yo leí sobre la aula abierta o la aula invertida en el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Crear o Morir, es su último libro. Él hizo una investigación profunda en sobre la tecnología y cómo estaba impactando sobre todo en los latinoamericanos. Y él encontró a este señor Khan Academy y hizo todo un análisis, ¿no? Y cómo, pues amigo, usted se puede meter a su plataforma y bajar todos los cursos que quiera, pero el secreto es la combinación con el aula invertida, que claro, es que los chamacos van a hacer la tarea con los maestros. Así es. Así de simple. O sea, el chamaco puede estar en la mañana viendo videos, que además son muy productivos. Sí. Ahí es donde yo le llamo, amigos, sacarle provecho a la tecnología. Hay muchos papás que criticamos la tecnología porque que le quitan el tiempo al chamaco, que nomás están chateando, que nomás están viendo videos. Que, bueno, pues úselo así, ¿no? Claro, no, el alumno de repente decía, les cuesta trabajo al principio, quienes no vienen, por ejemplo, del sistema educativo TEC o TEC Milenio, les costaba trabajo al principio. Pero cuando te digo les cuesta trabajo, es tú y yo ya grandotes, nos costaría uno o dos meses adaptarnos al sistema, ¿no? Sí, totalmente. A ellos costarles trabajo es una semana. Cuando en cuatro o cinco días sí, ya le entendieron. Unas cuantas sistema. Horas, ¿no? Sí, además es gente que viene con un chip cambiadísimo, súper acelerados. Y, por ejemplo, un video les sirve mucho porque lo empiezan a ver, si se atoran, pues regresan un poquito. Claro. ¿No? Por supuesto. Cosa que el maestro, pues, no lo no, va a hacer. No, una vez que lo dijo, puedes, ya. Es muy, muy, muy útil para ellos. Les sirve y los veo contentos, además, ¿no? Oye, esto es verdaderamente aplicar la tecnología a favor y sobre todo aquí, amigos, en una universidad, aquí en Yucatán, tenemos esta educación positiva. Vamos a seguir platicando de esto porque creo que es un es una gran oportunidad para tanto para los papás como para los jóvenes que están en edad de estudiar, meterse a esto y aprender de la tecnología y aprender de una institución tan prestigiada. Vamos a seguir platicando de esto, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos a otro clásico de la música disco, Juanelo, de Hustle. Es esta canción escrita por Van McCoy y The Soul City Symphony. Fíjense que esta canción también llegó al número uno del Billboard Hot 100 y del Hot Soul Single Chart durante el verano de 1975. ¿Cómo no? Sí me acuerdo de estas canciones. Sí, te tocaron las discotecas todavía, ¿no? Todavía, rector. Todavía sí, llegué a... Todavía llegaste por allá. Bien, gracias. Buena música, Juanelo. Gracias. Para arrancar el lunes está bien, hombre. Ya vamos en una semana. Mire, la próxima semana, pues va a ser una semana corta, ¿no? ¿Qué día no se trabaja la próxima semana? El miércoles. Pues el miércoles, ¿no? El día 2. Nada más el 2. Sí. Bueno, mire, si usted si puede, tómese todo el puente de una vez. Hay que... Vamos haciendo puente, muertos reyes. ¿No? Ya viene, ya es la época, ¿no? ¿A poco no? Sí lo puedes hacer. Bueno, hay que prepararse, hay que estar listos, pero igual sí me tomo un muertos reyes. Buenas vacaciones. No, pero bueno, gracias Juanelo, gracias a usted también por acompañarnos, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, le reconocieron por tercera ocasión esta aplicación de On the Minute como la marca preferida en control de asistencia. Y déjeme decirle por qué. Estaba yo viendo aquí en su página las características de la versión 4.5 de On the Minute. Mire, es un asistente para la captura de datos para la prenómina, exportación de prenómina, rotación de turnos, te permite manejar las estadísticas en pantalla de asistencias, compatible con la NS Face, reconocimiento facial. No vaya usted medio crudo porque luego no lo dejan entrar. Configuración fácil, accesible. Notificaciones por email, exportación de OpenOffice. La verdad que nuestros amigos de National Soft, pues son unos genios. Ellos desarrollan esta aplicación aquí en Yucatán. Es una empresa que ha que tiene certificaciones muy importantes como la de Great Place to Work, así es de que no pierda la oportunidad de ponerse en contacto con ellos, adquirir una de sus aplicaciones. Esta de On the Minute es para toda empresa, escuela, para hospitales, para cualquier otro negocio. Visítelos en www.ontheminute.com.mx y verá de lo que le platico. Pero bueno, vamos a darle cerrojazo a nuestra conversación del día de hoy. Nos acompaña el licenciado Juan Enrique Sandoval. Él es el rector de la Universidad Tec Milenio Campus Mérida, que nos acompaña aquí en el estudio, y Laura Alcalá. Y estamos platicando sobre estos sistemas educativos, Laura, que tiene el Tec Milenio. Claro que sí, Robert, y más que nada los principios que tiene el Tec Milenio, que estaba yo repasando, la participación ciudadana y Estado de Derecho, la libertad de emprender, que es lo que ya nos comentaste, ¿no? Sí. Que permiten esa libertad a los muchachos de extender, por ejemplo, el caso que mencionaste hace ratito, de una combinación de mecatrónica con finanzas, que pareciera algo, pues, ¿cómo va a ser si eres mecatrónico? No, pero esa visión de este muchacho que nos cuentas, sí, de saber de finanzas, ¿para qué? Para poder vender los robots, para poder comercializarlos, y esos complementos de hoy en día. Yo creo que también, si me permites, Juan, también como que los muchachos vienen con ese nuevo chip de cómo ayudar a la ecología y al, sí, mundo, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, definitivamente. Y eso nos obliga a nosotros mucho a responderles en ese sentido. Nosotros ahorita estamos haciendo la vuelta hacia un campus verde, le llamamos, con acciones de reciclaje, medidas, etcétera. Pero no solo porque nosotros querramos, sino porque ya nos lo pide el alumno. Claro. Incluso los chiquitos, Roberto, de preparatoria, están ya muy, muy metidos en esto, lo cual a mí me da mucho gusto porque les ves mucha pasión, los ves así como que realmente quieren transformar, hacer un cambio. Igual en la parte de emprendedurismo, ya no hay que convencerlos de que una de sus opciones es el salir y poner su propia empresa, claro, porque ya lo traen. Y esto es muy, muy bueno, nos obliga a trabajar mucho a nosotros para responder a sus expectativas y hacerlos. Si decimos, es que llegues a tu propósito de vida y tengas las herramientas para lograrlo, pues realmente es un gran reto para nosotros y lo disfrutamos muchísimo. Muchísimo. Sí, sí lo puedo creer y así lo expresas. Déjame te hago una pregunta. ¿Cómo es que una universidad, sé que tienen 14 años de fundada la universidad? Ya tenemos casi 16, me parece, 16, okay, años desde Monterrey. Los primeros campus, okay, surgieron en Ciudad de Monterrey. Ok. ¿Cuál fue la visión de poner, pues no sé, una escuela alterna, universidad del Tec de Monterrey? ¿Cuál era la visión en aquel entonces? Fíjate, el Tec de Monterrey descubre en un momento que está yéndose mucho hacia la parte de una universidad tradicional de investigación y les ha funcionado muy bien. Es una universidad muy, muy grande. Tiene la mitad más o menos de su presupuesto, se les va a acciones de investigación, etcétera. Decían, pero ¿cómo podemos atender a la parte profesionalizante, a la parte del muchacho que solo quiere la maestría para avanzar en su trabajo, o de aquel que no terminó la carrera y quiere, correcto, estar trabajando, correcto, y hacer esto, o bien de los muchachos jóvenes que están buscando ser emprendedores? Entonces surge el concepto de Tec Milenio, no estaba tan evolucionado con esto de aula invertida, educación positiva, correcto, etcétera, pero se ha ido agregando y ha ido construyendo poco a poco. Hoy se manejan como dos marcas separadas, aunque, correcto, realmente tenemos el mismo consejo ejecutivo, somos familia, ¿no? Correcto. Pero sí, ya se maneja, cada una tiene sus propios directivos, sus propios presupuestos. Ya cuando tienes tu propio presupuesto, ya eres otra, ¿no? Sí, ya eres independiente. Somos hermanitos. Y es mucho más profesionalizante Tec Milenio. La idea es responder al mercado de trabajo, responder a la realidad, de lo que está sucediendo allá afuera. Y, por ejemplo, un caso es, una de las carreras con más demanda, se los platicaba yo el otro día, es en el país, en todas las universidades del país, del mundo, es Derecho. Nosotros la ofrecemos solamente en 4 de nuestros 28 campus en el país, porque primero preguntamos al empresario, ¿qué necesitas? ¿No? Y si, claro, nos dice, ya, por ejemplo, aquí en Mérida, hay muy buenos abogados. La Autónoma de Yucatán genera de los mejores abogados del sureste del país, de hecho. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿para qué abrimos esa carrera si ya hay quien la esté ofreciendo, no? Correcto. Como no vamos por el dinero, como realmente esta sí es una organización sin fines de lucro, pues entonces mejor te ofrezco carreras que sí estén realmente solicitando, así que cuando salgas no tengas que pelear contra medio mundo por un puesto de trabajo. Y que sea lo que el reto, lo que el mundo nos está pidiendo, pidiendo, ¿no? En esta revolución tecnológica, que le puedo llamar, y ustedes que entran en esto, esto me encantó de la aula invertida, que lo estén aplicando aquí. Sí. Es verdaderamente, porque yo sí, siempre he peleado porque le saquemos jugo a la tecnología. No nos quejemos de la tecnología, que porque nos quita tiempo, que no sé qué. Que el otro día estaba yo viendo que si por agachar la cabeza con el celular ya hay padecimientos del cuello y de la columna. Por favor, señores, vamos a sacarle uso positivo a la... Fíjate, una de las frases que tiene una maestra ya, mi directora Cintia Reyes, del área de profesional, es... no lo luches, aprovéchalo. Claro. ¿No? O sea, no te enfrentes directamente. Si veis el obstáculo, pues agárralo, ¿no? Para algo más, ¿no? O sea, claro. Tú puedes pegarte en el pie con la piedra o puedes agarrar esa piedra para, no sé, romper un coco. Y le mandamos un saludo a la maestra Cintia. Oye, ¿por qué no das los datos donde te pueden localizar? ¿Dónde pueden ir a ver estas carreras? Y sobre todo la conferencia de mañana a las 4 de la tarde. A todos los padres los invito, papás, padres de familia, o incluso aquellos que estén... pensando que trabajen, tengan un trabajo fijo y estén pensando en estudiar una carrera adicional, hay muchas facilidades. Nosotros estamos en Carretera Sitia, lo que es pasando el periférico, como a 1 kilómetro frente al fraccionamiento Real Montejo. Realmente está muy, muy fácil de encontrar, ahí nos van a ver luego. ¿Dónde está la gasolinera? ¿Dónde está Niplito? Sí, así es, en la entrada sobre el periférico hacia arriba, ¿no? Hacia Sitia. Y se llama calle 53 diagonal sin número, frente al fraccionamiento Real Montejo. Estamos a 1,000 metros de periférico sobre la salida de Sitia. El teléfono es el 252-1000, 252-1000. Y ahí, bueno, pues ahí nos localizan. O la página de internet, que la verdad es que está muy, muy fácil, es tecmilenio.mx. Ahí está. Amigos, la verdad, y no pierda la oportunidad, sobre todo a los papás. Gracias, un placer, rector. Gracias, Roberto. Gracias, Laura. Espero verte por aquí seguido. Aquí estaremos. Vámonos. Gracias, Juan. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.